por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Secret and Whisper te trajo su canción Vanishings, iniciando esta última parte del programa. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Fuiste mi salvador desde el momento en el que nací. Eres mi salvación cuando enfrento cualquier tipo de problema. Y serás mi redención cuando vuelva a ver tu rostro. And taught me how to stand for what I know is real. I was sick of all the pain, tired of all the shame that I felt, but you showed me. Time. 12 Stones acaba de llegar a tus oídos con su tema It Was You. Por Stereo 97, tú escuchas. Punto Extremo. No es solamente crear, es actuar. No es solamente criticar y observar, es intentar hacer algo. Poner las manos en acción. Poner tu mente y cuerpo en lo que realmente importa. Amarnos los unos a los otros. We're content to pitch our tent when the glory's evident. Seldom do we know the glory came and went. Moving can seem dangerous in this stranger's pilgrimage. Knowing that you can't stand still, you cross the bridge. There's a higher place to go beyond belief, beyond belief. When we reach the next plateau, beyond belief, beyond belief. And from faith to faith we grow towards a sense of the flow. Beckons us to go beyond belief, beyond belief. Whoa. Leap of faith without a net makes us want to hedge our bet. Water's never part until our feet get wet. A deeper place to go, where the road seems hard to hoe. He who has begun this work won't let it go, let it go. There's a higher place to go, beyond belief, beyond belief. When we reach the next plateau, beyond belief, beyond belief. And from faith to faith we grow, towards a sense of the flow. Escuchaste Beyond Belief, un tema de Petra reeditado por los muchachos de Alacrity. Ahora se cierra esta edición de Punto Extremo. Soy Jesúa y me encantó acompañarte. Cierro este show con POD y el extremo número uno internacional. Esto te dice Lost in Forever. Chao, chao. Am I just floating around?